Ya, hoy estamos en contacto nuevamente con Oriana Arrieta. Buenas tardes, Oriana. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien, Oriana. Estamos bien porque, bueno, a pesar del clima del año 20 y de la cuestión de la pandemia, en Radio Kermés pudimos seguir comunicando, haciendo nuestra gestioncita de tarea comunitaria y eso nos permite estar muy saludables. Oriana, no es lo mismo que pasa en tu caso, digo porque allá por diciembre del año pasado nos empezamos a poner en contacto contigo para ponernos sobre la pista de un caso de discriminación. Obviamente estaba pasando en el estado provincial en donde laburás hace más de 20 años. ¿Nos contás cuáles son los pormenores, más o menos sintéticamente, Oriana, y qué es lo que, cuáles son las novedades del caso? Y mira, el 20 de diciembre el ministro entrante, el flamante ministro Diego Álvarez, firmó una resolución en donde dejaba sin efecto un concurso y a la espera de una nueva convocatoria manifestado ante ATE, Asociación Trabajadores del Estado. Me entero hace poco tiempo que 3 días antes de esa resolución el señor ya había arreglado con el chofer para seguirle manteniendo la subrogación de la categoría, lo cual a mi criterio es una estafa moral, no solamente a mí, sino a la ética, ¿entendés? Porque por un lado me beneficiaba o nos beneficiaba, porque hay otro integrante más que participó del concurso, haciendo justicia, la que esperábamos todos, pero por otra parte nos castigaba haciendo diferencias con lo que te estoy detallando. Oriana, era evidente que había un buen gesto para tu lado al responder de esta manera, que este concurso iba a quedar suspendido, pero ¿qué pasaba por otro lado? ¿Qué te defrauda tanto? ¿Le habían adjudicado el cargo de hecho? ¿Cómo es que pasó? Pero además, ¿para qué hacerse de salvador, digamos, no es cierto? Porque ¿qué diferencia hay entre dejar sin efecto, quedaba bien con Dios y con el diablo, pero mientras tanto nos traicionaba a los demás participantes del concurso? A mí lo que no alcanzo a entender, ¿cuáles serían los intereses creados, no es cierto?, para defender de una forma tan e inmolarse por esta persona, ¿entendés? Con todas las pruebas que obviamente obran ya en mis manos, las cuales presenté al gremio hace un mes atrás y mandaron la nota correspondiente y ellos me contestaron a mí porque se las vieron, no me contestaron a mí, contestaron al gremio hace 2 días atrás porque yo mandé una nota el día 18 de agosto y creo que al 20 contestaron ellos, una cosa así. Porque obviamente es patético lo que se está viviendo, lo que estoy viviendo yo y lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Es totalmente un acto discriminatorio agravado por el género, que ya no le encontrás ningún otro adjetivo. Por supuesto, entendemos que además, como dijiste desde un principio, es un acto de discriminación por ser vos una persona trans y que más allá del enfrentamiento, entre comillas, que en el que te pone esta situación con este chofer de la gestión anterior, digo, porque ahora está obviamente en otra situación laboral, no tenías la intención alguna de atacar al trabajador allí representado, sino que veías la injusticia de todo esto. Y ahora, ¿a qué está colaborando, Oriana, si se puede calcular, esta situación de injusticia? ¿A qué está colaborando? Digo, porque está pasando el tiempo y esta persona está como con categoría 1, digamos. No, perdón. El tema del chofer es una anécdota. Podía ser él o cualquier otro. Claro. No tiene la culpa o no lo sé si lo tiene o no. Pero bueno, acá estamos hablando de quienes nosotros elegimos como funcionarios que nos tienen que defender o hacer justicia, o respetar las garantías, digamos, ¿no es cierto? Sí, el señor sigue cobrando la categoría 1, nunca se la sacaron, y además ganando puntaje en foja de servicios para luego competir conmigo cuando este concurso, y con la otra persona, cuando este concurso se reabra. Es patético. Claro, ahí está, entonces. Es una cosa que no le encontrás la forma, ¿entendés? No, pero además, está denunciado, porque en su momento, dejemos aparte lo del título que se recibió en 3 meses, que por obra de, no sé, de arte, de magia, esta persona se recibió, le crearon la categoría para después sacarla a concurso, bueno, yo me enteré y me anoté y que ahí empezó todo esto, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de una ministra saliente y el ministro entrante está actuando de la misma manera. O sea, es patético, es patético. Y después hablan de la inclusión, del género, de lo, no, es patético. La verdad que no lo puedo entender. ¿Vos podés creer que yo hace un mes que yo cuando vi el expediente, no lo podía creer? Bueno, es obvio que hubo un doble timón, vamos a decir de alguna manera, o una doble vara, una doble voz, que por un lado el ministro Álvarez te respondió a vos de cierta manera y no dejó de responder a la otra parte involucrada, acentuando esta injusticia que vos habías denunciado y habías puesto en evidencia. ¿Le enviaste una nota al ministro Álvarez? Pero lo mío fue ficticio, obviamente lo favoreció, porque entre no hacer nada y dejar que todo siguiera como estaba, es lo mismo si él sigue cobrando la categoría, ¿entendés? Sí, pero, sí, sí. Que quede claro que este concurso, dicho por él y los gremios, y que está todo arreglado, estamos a la espera de una convocatoria, y obviamente utilizaron la pandemia como un argumento y una excusa perfecta, ¿entendés? Muy bien. Les vino como anillo al dedo. Estos tiempos, claro, donde ha sido mucho más complejo moverse, estar presente o estar al tanto de todo lo que pueda estar ocurriendo. Sí, pero además concursos en otras órbitas siguen saliendo, porque aparte el protocolo lo podés armar lo mismo, porque pueden en un concurso somos tres jurados y listo, ya está. No tenés mucho más. Y los gremios que obviamente se van a hacer eco ahora ante la nueva convocatoria, porque los gremios van a ser, ATE va a ser un veedor de que esto se resuelva como debe. Y como además en su momento se comprometió el ministro. Pero obvio, pero es insólito. A mí me da mucho pudor, mucha vergüenza, porque en mis 22, 23 años de carrera en el Estado provincial, jamás, primero que mi conducta es intachable, si vas a mi legajo es de la misma característica, pero a mí me da mucha vergüenza y mucho pudor tener que salir a hablar de esto cuando a los que le tendría que dar vergüenza, semejante impunidad, semejante fraude, semejante, esto que te estoy contando, tendrían que ser ellos, pero lamentablemente no me queda otra porque es lo único que puedo hacer. Definitivamente, Oriana, y suponemos que, insistimos en esta posición, ¿no?, de que visibilizar esta injusticia y esta discriminación puede llegar a ser parte de la solución, así que te vamos a seguir acompañando, te convocamos a que cuando tengas alguna novedad, no sé qué esperás, digo, del ministro, si esperás que haya una respuesta de su parte. ¿Y qué me va a contestar? Si las pruebas, obviamente, a mí no me recibió, le mandé una nota al gremio haciendo alarde esto del COVID y todo eso, porque obviamente, ¿qué me va a decir ante la nota que yo le mando? ¿Y qué me va a decir? Sí, Oriana, fue así, jugué a favor del otro y en contra tuya, porque obviamente puede hacerlo, porque de hecho lo hizo, pero ética cero. Pero aparte es un concurso viciado, es el mismo concurso, hay una denuncia en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, es de público conocimiento las irregularidades vertidas a lo largo de todo desde el año pasado hasta que, bueno, él resolvió, entre comillas, dejar sin efecto un concurso, pero me parece, lo que te dije, una estafa moral, totalmente. Una estafa moral y además que hay una continuidad, Oriana, se podía haber solucionado. Sí, y pero además, una continuidad, sí, seguro, en la mirada, seguro, digo. Seguro. Este concurso se debe reabrir, volver a tomarse con las personas que estuvieron, porque yo no tengo la culpa del fraude que hayan hecho otros, de que hayan hecho ellos, digamos, ¿no es cierto?, en su momento, no hacer un concurso nuevamente abierto para que pueda anotarse cualquiera y gente de ellos, porque obviamente, imagínate que esto va a traer cola, porque a ellos les molesta muchísimo que salgas a hablar, que salgas a decir, porque están acostumbrados a gente que no sea sumisa, que responda a ellos, ¿entendés? Y yo respondo a mí, a la verdad, a la única que tengo y que siempre me he defendido sola, y que uno con la verdad nada debe ni nada teme. Entonces yo lo que le pido que por favor en la nota que intervenga inmediatamente, no se le tome la contabilidad de la subrogación del señor que está tomando porque está ganando un puntaje con el cual después va a competir conmigo de forma desleal lo que están haciendo, y que se vuelva a reabrir este concurso con las mismas personas y que se termine de una vez. Que por favor hagan justicia, que sean honestos, que sean legales. Si no, ¿para qué se suspendió el Pero yo el concurso, es lo que te digo, porque entre suspenderlo o dejarlo sin efecto, para seguirle dando el beneficio y haciendo diferencias con el señor, pero aparte es un hecho lícito de discriminación. Exacto, no le encuentro otra palabra. Exacto, Oriana, y lo que debiera primar es, por supuesto, la capacidad de quienes van a desarrollar ese trabajo en esa área. Y bueno, ahí para eso es que es la naturaleza del concurso. Obvio. Yo no tengo nada en contra del chofer ni nada, porque no ni lo conozco ni siquiera. Pero bueno, es lo que pasó. Hubiera sido él, hubiera sido cualquier otra persona. Acá yo estoy peleando por lo mismo. Bueno, y que acá hay otra persona más que integró el concurso que... Siempre existen los miedos y que no quiso salir en su momento, pero hay otra persona más. Fuimos tres los que nos anotamos en ese concurso. La otra persona no quiso salir, pero que obviamente tiene que ser convocada también para que se presente. Yo quiero que gane el que tenga que ganar, no el que pongan a dedo y que lo que se corrija sea lo que se tome, no que después pase el sobrecito, vení, arreglá la prueba, poné... Sí, sí, que se decir? Corrija el sistema también, obviamente. Ojo, que esto no es que pasa de ahora, ni que yo descubrí América, esto pasa desde siempre. Lo que pasa es que nadie se anima a denunciar, nadie se anima porque les tiene miedo, porque entendés, porque tienen miedo a las bajadas. Y como yo nunca hice política, a mí me interesa. Pero bueno, el miedo siempre prima en estas cosas, ¿viste? Bueno, lo que hace falta es garantizar la transparencia, así que es totalmente entendible tu reclamo y también que entre todos esperamos, Oriana, ¿sabes qué? Que en la función pública, allí donde el Estado está brindando un trabajo, una trabajadora, un trabajador, sea el más capacitado, la más capacitada que puede desarrollar esa tarea y eso nos garantiza el salario se lo gana bien, habidamente, la persona... que tenía derecho y que tenía la capacidad para laburar ahí. Te invitamos a quedar presa de nuestra agenda, Oriana, si nos seguís contando. Apenas haya alguna novedad en esta nueva etapa del mismo reclamo. Bueno, ha sido usted muy amable y siempre con la gentileza que lo caracteriza y muchas gracias por hacer visible todo esto. Muchas gracias a ti, Oriana, por tu pedacito de la siesta y que tengas buen resto de la jornada. Buenas tardes para todos. Oriana Arrieta es una trabajadora trans, trabaja en el Estado hace más de 20 años.